quiera ver eso. Que saben arroyo y vida, lluvia y jazmín, con luz perfuma nuestro silencio. Cuando la sombra duerme en ti, con luz perfuma nuestro silencio. Cuando la sombra duerme en ti. Madre tierra de todos, en tu sonrisa el verbo amar se alza como una estrella. Si el mundo muele mi soledad, madre, jamás apague la melodía que arde en tu piel. Madre, flor de butarque, rosa encendida de Leganés, con los latidos del corazón nace la casa de esta canción. Caricia blanca de mi jardín, cuna en diciembre, beso de agosto, llanto de abril. Madre, tierra de todos, en tu sonrisa el verbo amar